más cálida del Mediterráneo. Seguramente. ¿Tan mal estaba? Sí. La organización impulsora de discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902-113-883 y si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la OIF. Organización impulsora de discapacitados. Cada día somos más grandes. No, la mopa ya estaba mojada y no quedaban. No tenías ni mopas. Estaban ya mojadas. Había que usar... La OIF. Lleva 25 años repartiendo felicidad y tocando el corazón de millones de personas. Porque con tu colaboración seguimos haciendo realidad tus sueños y los de muchas personas. La OIF nos toca a todos. La OIF te toca. A nosotros nos pasa igual, ¿sabes? Los murcianos estarían locos, en plan... La OIF quiere celebrar contigo su 28º aniversario con miles de euros para ti. Juega todos los días al boteboleto de la OIF. De lunes a jueves y los sábados, la extra. Los viernes, la mega extra. Y los domingos, la super extra de la OIF. La OIF nos toca a todos. La OIF te toca. El bote acumulado hoy, martes 19 de septiembre, es de 251.975 euros. Todas las noticias del Hércules de Alicante Club de Fútbol las encuentras en Hércules y Punto. Los martes a las 19:30 horas, junto a David Rubio, Miriam González y Javier Rubio. No te lo pierdas en OIF Radio 4G 91.4 de la FM, Hércules y Punto. Información, música, deportes, sociedad, todo lo que quieres escuchar en OIF Radio Costa Blanca. Hoy es positiva, te lo puedes creer. Llevo toda la semana diciendo que te... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al quinto Hércules y Punto de la temporada. Soy Javi Rubio y os invito a acompañarnos en este espacio en el que daremos repaso al empate del Badalona y, como no, a ese derbi que tenemos mañana ante el Elche. En el control técnico, Jaime Martín, y a mi lado, acompañándome, Miriam González y David Rubio. Hola, ¿qué tal, chicos? Hola, ¿qué tal? Bueno, muy buenas tardes, Javi. Una mezcla de nervios e ilusión. Hoy es 19 de septiembre y traemos un programa cargadito en el que analizaremos lo mejor de la jornada y además nos centraremos y analizaremos profundamente ese derbi de mañana ante el Elche. Y como no, también tendremos historia. David nos hablará de los Hércules Elches históricos y del futbolista Ramón Navarro. Además, como siempre, la Asociación de Hércules estará presente, porque ya sabéis que Hércules y Punto nace desde la Asociación para informar del Hércules y gracias a OIF Radio 4G lo hacemos posible. Bueno, pues una vez hechas las presentaciones, vamos a lo importante, que es comentar esa jornada, ese empate del Hércules ante el Badalona, ese empate con el que el Hércules se fue 1-0 al descanso y al final en los últimos minutos, algo que ya hemos visto esta temporada, el Badalona empató. Y nada, vamos rápidamente, porque hoy es prácticamente lo que menos tiempo le vamos a dedicar a ese empate del Badalona, tenemos un programa largo por delante, comentar así rápidamente ese resultado del Hércules, ese partido que salimos todos un poquito decepcionados del Rico Pérez, y no sé a vosotros qué os pareció, qué sensación os dejó ese partido. Bueno, yo decepcionado no, yo salí con un cabreo de narices, lo puedo asegurar. A ver, a mí la primera parte, sin ser maravillosa ni ser nada del otro mundo, me pareció probablemente la mejor primera parte o el mejor juego del Hércules en esta temporada, quitando a lo mejor el día del Collao, ¿no?, que yo no estuve. Pero claro, el problema es que de manera incomprensible un partido que tienes controlado, en la segunda parte le das prácticamente el balón al Badalona, porque es que no es que el Badalona te lo quitara, ¿no?, es que el Hércules se deshacía del balón y te pones a defender. Entonces claro, incluso el Badalona, que no era un equipo con nada del otro mundo, que en la primera parte apenas te había creado problemas, pues claro, si está rondando el área durante todo 45 minutos, pues claro, ocasiones va a tener. La primera la salvó Falcón de milagro, ¿no?, con una gran parada. Y claro, la segunda no fue como el día de Alcoy, ¿no? El día de Alcoy te empatan por un error, ¿no? En este caso, hombre, como todas las jugadas, se puede defender mejor, pero yo creo que no es un error de nadie, yo creo que es consecuencia de que el Badalona estaba atacando y claro, pues alguna va a tener. Y me parece incomprensible, porque la primera parte teníamos el partido bastante controlado, y ¿por qué el Hércules le regala esa opción al Badalona? Sí, yo más que cabreada salí triste, triste porque son los típicos puntos de los que luego a final de temporada te acuerdas, puntos muy tontos. Y bueno, yo la verdad es que llegó un punto del partido que ya desconecté porque esto es sufrir y ya bastante vamos a sufrir mañana. Sí que es verdad que la primera parte estuvo muchísimo mejor, la segunda parte fue terrible, pero por ejemplo en la primera parte, en los primeros minutos hubo una ocasión de Moja en fondo sur que la vi justo delante y fue escandalosa, o sea, lo que falló ese chico. Y luego sí, pues eso, son ocasiones de las que luego te acuerdas y puntos que luego son muy necesarios y que nos arrepentimos mucho. Sí, pero Miriam, las ocasiones se pueden fallar, esa ocasión fue muy gorda, ¿eh? Fue horrible. Debería haberla metido, pero te quiero decir que si juegas como en la primera parte, pues seguramente en la segunda parte hubieses tenido también un par de ocasiones para matar el partido. En cambio, claro, renunciamos al ataque totalmente, intentamos enganchar alguna contra con muy poco éxito, ¿no? Chichu tuvo una que ni siquiera llegó a tirar la puerta. Pero es que, claro, el problema es eso, ¿no? Que parecía que tenías el partido controlado, estabas haciendo por fin ocasiones y tal, aunque fueran de vez en cuando, pero algunas hacías. Y de repente como que... Se relajaron, claro, sí. No, y no solamente te relajas, es que innecesariamente te vas atrás, ¿no? Te vas, juegas a la defensiva en un partido que realmente no lo necesitabas, porque si el Badalona nos estuviera creando muchísimas ocasiones y tal, y dices, bueno, pues normal que nos reguardemos. Pero es que no era así. A mí lo que más me preocupó del partido fue la sensación esa de que el Hércules en la jornada 4, la jornada 5 ya está necesitado de puntos y con 1-0 en casa ante el Badalona, aunque no había generado peligro en la primera parte, se echa atrás para amarrar ese resultado 1-0 inconscientemente, porque al final ellos mismos ven la necesidad de ganar, de que el resto no está fallando, que tú sí que estás fallando, y ese es el gran problema. Y lo que más preocupado me tiene del Hércules es eso, que a la jornada 5 ya estén con la presión de poder ganar y tener que amarrar partidos que en realidad tienen bastante controlados. Y yo no sé hasta qué punto fue inconsciente, Javi, porque realmente no vi desde el banquillo una reacción para intentar volver a echar al equipo al ataque, ¿no? Más bien al revés, ¿no? Más bien metieron a Navarrete, ¿no? Y quitaron a, no sé si a Gaspar, ¿no? O a Miñano, ¿no? En fin, tampoco, ni siquiera desde los cambios, desde el banquillo vi un intento no muy claro de ganar el partido, y además vi cosas un poco absurdas, ¿no? Como por ejemplo la de terminar el partido con Chechu por la derecha y Nieto por la izquierda, pero si Nieto, ¿para lo que sirve es para centrar? Es un jugador que lo que mejor hace es eso. ¿Cómo lo pones a pierna cambiada? Me parece absurdo. Eso es lo malo, que también hay decisiones que no cuadran y por eso pasa lo que pasa, que luego acaba el partido y se escuchan pitos y si vieros y dimisión. No sé, yo creo que más que el cambio de Navarrete, yo sí que le había sentido en ese momento. Al final jugó con Navarrete, con Pepelio y con Miñano, un centro del campo para tener balón. Lo que pasa que ni aun así se tuvo el balón. Sí que el balón empezó a despertar, metió un doble cambio, se vino arriba y en ese momento sí que necesitabas un poquito más de centro del campo, porque Miñano, Pepelu creativamente es muy superior, pero a la hora de defender y tener que mover el equipo desde atrás, no es una pareja que funcione. Entonces ese cambio sí que en ese momento sí que tiene cierto sentido. Y lo de Nieto, yo creo que al final con la baja de Juli, lo que estaba buscando era jugadores que salían desde las bandas y fueran hacia adentro donde había bastantes espacios a la espalda de entre líneas de la defensa y del centro campo del Badalona. Ahí se estaban generando espacios. Pero sí que es verdad que Nieto, su tendencia no es ir hacia adentro, es siempre ir hacia afuera, y si va hacia adentro es desde banda derecha, donde puede controlar con pierna derecha para protegerse del defensa. Eso que es. Tiene que entrando, sí, por ese lado. Por banda izquierda, si tiene que ir hacia adentro, sí, puede perfilarse para su pierna buena, pero no es tan buena esa diagonal porque no tiene esa capacidad de cerrar el espacio entre el defensa y el balón con la pierna izquierda. Entonces acababa yendo siempre a izquierda y no tenía grandes opciones de centro, más que cuando llegaba recortaba y al final la ponía desde atrás. Sí, sobre todo yo podía haber entendido un poquito más ese cambio si lo hubiera hecho con 1-0, ¿no? Y bueno, pues si estamos jugando a la contra y tal, pues sí que puedo entender que quiera tener a Nieto a pierna cambiada, ¿no? Para finalizar contras. Y eso, ¿no? Pero claro, estamos hablando de que saca Nieto cuando ya el partido está 1-1, cuando necesitamos meter un gol y cuando el Badalona está a la defensiva, está ya bastante encerrado, ¿no? En su área, ¿no? Porque le valía claramente el 1-1. Entonces, claro, si lo que necesitas es, ante un equipo encerrado, es abrir el campo, si lo que necesitas es jugar más por la banda, pues claro, no le encuentro ningún sentido meter extremos a pierna cambiada. Es que, no sé, me parece de primero de entrenador. Y luego lo que tú dices, lo de meter a Navarrete, es que también a mí me muestra cómo lo que quería el entrenador desde el principio en la segunda parte era estar a la defensiva. Porque si tú de verdad quieres que tu equipo siga jugando como en la primera parte y ves que ha empezado atrás, no haces un cambio para fomentar esa inercia, ¿no? No quitas a un media punta y metes un tribotazo, ¿no? Lo normal es que incluso hagas un cambio algo ofensivo, ¿no? Entonces, a mí me da la sensación de que es una orden, más que una relajación de los jugadores, es una orden desde el banquillo, ¿no? La de defender en la segunda parte y dejar de tener el balón. Y es lo que me cuesta entender, porque es que el plan de la primera parte estaba funcionando, por una vez estaba funcionando. Sí, la verdad es que la primera parte fue muy buena. Yo creo que el descanso, siempre se dice, ¿no? El descanso ha venido en mal momento. En ese momento vino bastante mal porque el Badalona en la segunda parte revirtió la situación y cambió totalmente el significado del partido. Y al final, en realidad, el Hércules tampoco tuvo ocasiones claras, salvo el gol, la que ha comentado Miriam, de Moja, y poco más. Pero sí que es verdad que estaba generando peligro, estaba llevando el control del partido, estaba llegando, no estaba llegando con mucha claridad, pero estaba llegando, estaba dominando. Y el Badalona prácticamente no salía de campo propio y estaba sufriendo bastante. La segunda parte es totalmente distinta y bueno, yo creo que ahora estamos haciendo un análisis así un poco enfadados, ¿no? De cómo vimos la segunda parte. Yo sí. Pero cuando pasemos ya esa previa contra Elche, yo creo que esto se nos va a olvidar y va a ser como un programa totalmente distinto. Totalmente. Y comentaremos cosas totalmente diferentes porque al final, bueno, es un partido diferente, un partido que es un derbi, que no tiene nada que ver. Y bueno, la situación, el problema es que tienes es que te estás descolgando, son 6 puntos, no llegas al 50% de los puntos sumados en este campeonato y ya empiezan las urgencias para el Hércules, que eso sí, ahora no tiene un calendario excesivamente complicado. Tiene el Ebro, tiene el Villarreal B, que sí que es un rival difícil, pero luego tiene 3-4 rivales de la parte baja que son el momento para despegar y para aprovechar esa tendencia. Así que si os parece, para no quitar más tiempo del programa y poder centrarnos luego en ese derbi de mañana, pasamos a leer esos mensajes de Twitter, que como siempre los aficionados han estado muy pendientes del partido y nos han comentado sus impresiones en redes sociales. Así que Miriam, cuéntanos qué nos comentan. Bueno, pues una vez más queríamos saber la opinión de la afición y esa vez preguntábamos cuál consideraban que era la solución a este Hércules. Y bueno, pues como siempre hemos recibido muchas respuestas, algunas incluso se acabaron convirtiendo en conversaciones entre herculanos, así que vamos allá. Adrián Ortuño comentaba que la solución es la misma que la pasada temporada y es la marcha de los gestores del club. Dice que mientras sigan en el Hércules no habrá solución y fue un comentario que la verdad es que recibió varias respuestas de Juanjo Chacón, de HCF Fan, y debatían sobre ese tema caliente, ¿no? Como es el de la subasta. Volviendo a la pregunta, Juanjo Chacón nos decía que hay que ganar partidos empezando por el Ebro. Miguel González coincide con Juanjo y dice que lo único que importa es ganar al Ebro porque si perdemos podemos entrar en la promoción pero de descenso. Además lo ponía en mayúsculas, bastante molesto. Esto. José Magomis calificaba de vergonzosa la actitud del entrenador y además añade que un equipo como el Hércules nunca puede encerrarse atrás y debería ir al ataque, lo que hemos comentado el Hércules que vimos en la segunda parte. Desde luego, contra el Badalona en casa seguro. O sea, yo no sé si nunca, pero al menos en este partido sí. Desde luego. En la grada azul también habla de Siviero y espera que la personalidad que no saca el míster lo haga con el tiempo jugadores como Juli, Falcón, Chechu o Samuel. Así que bueno, pues mucho movimiento en nuestro Twitter, lo recordamos @Hércules y punto y mucha diversidad de opiniones. Sí, mucha diversidad de opiniones y porque la pregunta no la pusimos nada más a acabar el partido en caliente, porque si no las respuestas habrían sido mucho peor y seguramente el nombre de Siviero y la palabra dimisión ya habría aparecido en alguno de los tweets. Alguna cabeza había rodado. Sí, fue en jornada de reflexión que seguramente muchos de ellos, ¿no? Hemos hecho ahora el postpartido del Badalona, pero seguramente hubo mucha gente que el postpartido no ha aguantado 3 días para hacerlo, que lo hizo al día siguiente. Y David, tú que eres muy de reflexionar y de debatir sobre los partidos, ¿dónde mejor que hacerlo que en la cafetería Chaloc? Eso es verdad, sí. Además, si quieres tranquilizarte un poquito, un ambiente agradable, estar contra amigos y tal, no se me ocurre un sitio mejor. Claro, un buen desayuno con la prensa del día, viendo cómo ha ido el partido del día anterior. Si el Hércules gana, mejor, porque el desayuno te sienta mejor. Si el Hércules pierde, pues te consuelas con ese desayuno bueno de la cafetería Chaloc. Y lo mejor de todo es que lo puedes hacer todos los días, porque no cierra ningún día y si te toca un partido que al día siguiente es una fecha en la que no abre ningún sitio, tú vas a Cafetería Chaloc a debatir sobre el partido, a reflexionar esa jornada de reflexión herculana post-partido, que la mayoría de veces últimamente suele ser mala, esa resaca post-partido del Hércules no suele ser un regustillo agradable, pero en Cafetería Chaloc lo llevas bastante mejor y como sé que te ha encantado la idea, ya estás pensando el jueves ir a desayunar allí para celebrar esa victoria contra el Elche. Incluso el mismo miércoles, porque está muy cerquita del Rico Pérez. Por ejemplo, el mismo miércoles está muy cerquita del Rico Pérez, está en la calle Padre Recadero de los Ríos 26. Sí, allí en San Blas. Apunta el boli que luego a ti se te olvida, que lo sé yo. Calle Padre Recadero de los Ríos 26. Así que nada, Cafetería Chaloc y nada, seguimos con el programa porque tenemos noticias interesantes para esta semana, este partido del Hércules Elche, en la que creo que hasta ahora había una pequeña huelga de animación, ¿no, Miriam? Y parece que ese tema se ha aparcado, se ha dejado de un lado en ese derbi contra Elche, porque al final un Hércules Elche no tiene ni de huelgas, ni de precios, ni de horas, ni de lluvia, ni de sol, ni de calor, ¿no? nada, solamente entiende de pasión y de amor. Y la verdad es que es una muy buena noticia para todos los herculanos, porque la Peña Curva Sur interrumpe su huelga para animar al Hércules en el primer derbi del año después de muchísimo tiempo. Así que bueno, primero vamos a poner en situación a los oyentes. El 8 de septiembre, a través de Twitter, la Peña Curva Sur lanzaba un comunicado en el que anunciaba el cese de animación en el Rico Pérez. En ese comunicado decían que, bueno, pues que no consideraban justo el hecho de no poder acceder a la grada con elementos de animación, bombos, megáfonos, banderas o pancartas, pero ayer, en un nuevo comunicado, anunciaban que mañana sí estarán en la grada y que será una excepción, tratándose del derbi, y además que lo hacían por petición popular y por el Hércules, que además añadían que nos necesita a todos más que nunca. Además, también animaban al resto de la afición a que acudan con ellos a la grada de animación con sus camisetas y bufandas para teñir de blanqueazul el estadio. Y otra medida que se ha tomado y que sin duda demuestra el amor por este equipo es el recibimiento que se ha organizado. Mañana a las 7 de la tarde se concentrarán los herculanos en la puerta cero para recibir a los jugadores y mostrarles el apoyo necesario para sacar adelante este derbi. Así que bueno, pues sin duda es un acto de unión y fuerza que esperemos dé el empujón necesario para llevarnos esta victoria y así que David se pueda ir a celebrarlo a la cafetería Xaloc. Ojalá. O sea, David, ya sabes, cafetería Xaloc, recibimiento del autobús, victoria del Hércules y luego cafetería. Ya si quieres lo que... Pues ya tengo todo el plan hecho, ¿eh? Ya, aquí en un momento, miren, yo te hemos montado el plan perfecto para una jornada herculana. A ver si el Hércules no me lo estropea, ¿verdad? Eso ya no te lo puedo asegurar. Bueno, eso no, no depende de nosotros. No depende de nosotros, desgraciadamente. Bueno, pues vamos a hablar esta semana, una semana más, de la Asociación Herculanos, porque no olvidemos que este es el programa de la Asociación Herculanos. Y bueno, pues este fin de semana se produjo también el debut del Heracles. El Heracles es el equipo patrocinado por la Asociación Herculanos. Y bueno, el debut fue en San Blas, precisamente, hablando del barrio de San Blas, donde está la cafetería Xaloc. Fue contra el Inter de San Blas y bueno, pues hay que decir que palmamos. Perdimos 2-0, por lo visto fue un partido igualado. Los goles fueron muy psicológicos. Vino justo antes del descanso y recién comenzaba la segunda parte, ¿no? Luego, pues por lo visto, el Heracles intentó hacer ocasiones y tal, las tuvo, pero acabó con uno menos, acabó expulsando a un jugador y bueno, pues se perdió el partido. Poco a poco. Sí, bueno, además esta temporada parece ser que los resultados en pretemporada han sido mejores que la anterior, ¿no? Hay más ilusión y de hecho, pues cualquiera que quiera ver el debut en casa del Heracles, pues puede hacerlo el domingo que viene, el domingo a las 5:30. No coincide con el Hércules, ¿verdad? Porque si no me equivoco, el Hércules es por la mañana, a las 12. El domingo a las 12 ante el Ebro por Aragón TV. Y se puede en televisión, exactamente. Pues el debut va a ser en el anexo de la Ciudad Deportiva de San Vicente contra el Racing Playa de San Juan, a las 5:30. Así que bueno, todos los simpatizantes de la Asociación Herculanos, del Hércules y de Heracles, pues los invitamos a ir. Y bueno, también queríamos comentar que este sábado, precisamente, antes del infame partido contra el Badalona, en la asociación dimos la camiseta oficial del Hércules al ganador del concurso para diseñar la campaña de abonos del Hércules, ¿no? ¿Os acordáis que hablamos de ella, ¿no? En el primer día, cuando vino nuestro gran presidente, Quique Tebar. Y bueno, pues el ganador ha sido Kiko Sánchez y le hemos dado una camiseta por aquellas ideas que tuvo, entre las cuales estaba el abono conjunto, el famoso abono conjunto del centro, que pocas semanas después pues vimos que se hacía una realidad. Y bueno, pues estas son las tipo de cosas que hacemos en la Asociación Herculanos, siempre intentando, ¿no?, mejorar todo lo que rodea, ¿no?, al Hércules. Si queréis, cualquiera que quiera ser asociado de la Asociación Herculanos, es tan fácil como meterse en la página web www.asociacionherculanos.net y ahí es tan fácil como meterse en donde pone únete a la asociación y rellenar un formulario y ya está. Y nos llega el carnet. Y nos llega el carnet, correcto, mira, buen apunte. Buen apunte, el otro día estamos hablando de ese carnet, ¿no? Que por fin llegaba, así que... Que además ese carnet, entre otros descuentos, incluye un 40% en el abono del Agustinos, que este fin de semana juega, tiene la segunda jornada, ganó este domingo. Sí, lleva dos victorias. Lleva dos de dos, sí, lleva dos ya quisiéramos leer. Le ganó al Bordils y ganó el Quijote Arena, un pabellón mítico del balonmano español. Oye, el carnet es bonito, ¿eh? El carnet es bonito, una sí, foto sí, sí, muy con bonito. La cara del Chepa por delante y una foto antigua del Hércules. Emotivo. Y encima... carné bonito, que es de la Asociación de Herculanos y que luego te da descuentos, o sea que... Y este domingo el Agustinos juega contra un equipo que yo no sé a vosotros, pero a mí me pone mucho. El filial del Barça. Sí, y a mí ganarle al Barça, aunque sea un filial, a mí me pone mucho, ¿sabes? A ver si Agustinos... Bueno, da igual, iba a decir una maldad, da igual. Seguimos. No, dila. No, ahora, a ver si Agustinos consigue algo que el Hércules se le ha dado mal, que ganará un filial del Barça. Sí, que es verdad, sí. El año pero pasado nos dieron dos buenos menes. Esa era una maldad, no la quería decir, pero al final... Pensaba que era algo peor, ¿eh? No, que va. Yo soy un santo, no se me ocurren maldades. Bueno, vamos con gente que todavía no tiene maldad, porque no está en edad de ello. Vamos con el fútbol base. Porque, como siempre, vamos a dar los resultados de lo que ha hecho. Bueno, que no hay maldad en estas categorías... Hay un poco de maldad, ¿eh? Ya. Es un partido ratoneras. Sí, ahora de vez en cuando sí. A veces más los padres, fíjate, que los propios chavales, ¿eh? Sí, la he visto alguna cosa... A partir de cadete, esos partidos sí. Son como si fuera la guerra. Sí, hijo mío, sí, sí. Yo he visto alguna cosa que da un poco de vergüenza ajena, pero bueno. Hablemos de lo que ha hecho la cantera del Hércules este fin de semana. En cuanto al Hércules B, que estos ya están un poquito más creciditos, ¿no? Estos no son niños. Empató contra el Callosa del Segura en Callosa. Y bueno, pues gracias a este empate se mantiene primero, porque llegaba como primero, el Callosa llegaba como segundo. Y bueno, pues sigue con 7 puntos. Lleva 2 partidos ganados y un empatado, ¿no? Ya quisiera el Hércules, el primer equipo, ¿eh? El Hércules A. Y bueno, pues está de momento líder, así que muy bien. 5 goles, ¿eh? Recordemos que el Hércules B está en regional preferente. Y bueno, pues su objetivo también es ascender a tercera división. A ver si tiene suerte. El Hércules Juvenil no lo hizo tan bien, perdió 3-0 en Valencia, está en división de honor y bueno, pues ahora está en posiciones de descenso y tiene un punto, solamente un punto en 3 jornadas. Bueno, ya llegaron sus partidos. Acaba de empezar, tiene tiempo de al final de ahí, sí. Ha jugado contra el Valencia, que es otra liga, sí, división sí, de honor. Claro, división claro. De honor, estás equipos Valencia con el Valencia la fuerza, claro, el presupuesto de primera y todo. La diferencia de plantilla suele ser muy grande, entonces pues yo creo que ya llegaron sus partidos y seguramente peleé por esa permanencia. Que, por cierto, me comentaron que, hablando del Hércules B, fueron 1.200 personas, ¿eh? A ver el partido. 1.200 personas. Te lo prometo. Madre mía. Increíble, pero cierto. Porque la afición de los Hércules no son para comérselos, ¿eh? De verdad. O sea que se merece. Sí que es verdad que no es muy numerosa, pero los que somos fieles, de verdad, los de ir allí, los 5.000, 7.000 que estamos allí, somos para comernos. Cuando me lo dijeron, digo, joder. Y bueno, también queríamos hablar del Hércules Cadete, que en este caso sí que ganó, 2-1 a Laval, es su primera victoria en 3 jornadas también, y bueno, pues ahora mismo está en mitad de la tabla, en primera autonómica, me parece recordar, que es la categoría en la que juega. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Bueno, pues como cada martes aquí llega el momento de hablar de historia. Hasta sí, ya lo sabes tú bien, sí. Y bueno, pues vamos a incumplir, ¿no?, la tendencia que llevábamos hasta ahora, ¿no? Porque cada vez empezamos desde el principio, ¿no? Desde la fundación del Hércules íbamos avanzando poco a poco, ¿no? En la historia del Hércules nos quedamos en el año 27, si no recuerdo mal, el año pasado. Pero claro, vamos a interrumpir la costumbre por una fuerza mayor, ¿no? Un Hércules hecho. La ocasión lo merece. Claro, claro. Entonces hoy queríamos... Además, la idea no fue mía, la idea fue de Miriam, todo hay que decirlo. Hoy quiero hablar de partidos de Hércules Elche históricos, ¿no? He cogido 4, ¿no? Que a mí me parecen... El 3-0 con hat-trick de Libasi seguro que está. No, el día de mi cumpleaños, además. He cogido algunos más históricos que ese, ¿vale? No he llegado tan mi memoria no llega tanto. Bueno, y lo primero que he hecho, imagino que lo habréis visto, es poner una foto en Twitter del Hércules Elche más antiguo, del que yo tengo foto, y para ver si quién conseguía adivinar el año, ¿no? O más o menos qué acertada, qué partido era. Y bueno, pues cómo no, el asociado precisamente de la Asociación Ecuatoriana, Luis Hernández, que también es un pozo de sabiduría y de imágenes y de documentos del Hércules, pues enseguida lo sacó. Además es que no tardó nada, en unos minutos ya me había dicho el año y todo, y evidentemente acertado. Se trata de un Hércules de la temporada 32-33, fue en el campeonato regional de Murcia, ni siquiera fue en categoría nacional. Y bueno, pues fue un partido muy importante para el Hércules. ¿Por qué? Porque el Hércules llegaba como líder del campeonato regional de Murcia y le sacaba 4 puntos. Recordemos que en aquella época las victorias se daban 2 puntos, no 3. Le sacaba 4 puntos al Murcia, de manera que si ganaba ese partido prácticamente era campeón virtual, porque a falta de 2 partidos se ponían 4 puntos, ¿no? Y bueno, pues en ese partido, como digo, le ganamos 3-1 al Elche. Marcó el primer gol, el gol que se ve en la foto, es un disparo de Manuel Suárez. Manuel Suárez fue luego entrenador del Hércules, que hablamos un día de él. ¿Os acordáis que conté la historia del entrenador al que se cargaron durante la guerra civil? Sí, fue brutalmente asesinado en la guerra, ¿eh? Pues precisamente fue este hombre el que marcó ese gol, además con un disparo poderoso, ¿no? Pues se ve en la foto. La foto es muy buena para ser del año 32. Y bueno, y luego otro de los goles los marcó Ramonzuelo, que también hablamos de él en el anterior programa. Lo tenías todo preparado. Para que veas. Desde el principio sabías que iba a tocar el Hércules Elche en Copa, hoy ibas a hablar de Elche, ha sido hilando los temas. Exactamente, ni hecho a propósito, tío. Sí, sí. Y bueno, pues aquel partido fue especialmente importante porque, como digo, dejó al Hércules prácticamente ya campeón matemáticamente y ese fue el primer título oficial del Hércules. Porque el Hércules tiene dos títulos oficiales en su palmarés, dos campeonatos de Murcia, y ese fue el primero. Ese fue el primero y fue, como os podéis imaginar, el primer gran éxito, ¿no?, del Hércules como club. Luego también quería hablar del Hércules del 63-64. ¿Por qué? Porque este Hércules Elche fue de Copa del Rey, precisamente. Y fue una época que yo creo que tiene cierto paralelismo con la actual, porque llegábamos bastante mal. No es que llegáramos mal, es que el Elche llegaba como muy favorito, porque el Elche estaba en primera y nosotros estábamos en segunda. Entonces, claro, era una eliminatoria de doble partido, ni siquiera era partido único. Y entonces, claro, en las apuestas y tal, lo más normal es que hubiera pasado el Elche. Bueno, fueron dos partidos muy igualados. En la ida se empató a 0, en la vuelta en Alicante se empató a 1. Si fuera hoy en día, hubiera pasado el Elche, pero como afortunadamente no fue hoy en día, pues la norma no de los goles fuera de doble valor no estaba vigente y se jugó partido de desempate. El partido de desempate lo ganamos en la prólloga, se jugó en Murcia, más épico no pudo ser, ¿no? En campo lleno, en Murcia, ¿no? Fueron aficionados del Hércules y del Elche a tope, llenaron la condomina. Y lo ganamos 1-0 en la prórroga con gol de Ramón, del que vamos a hablar ahora. Ramón, que fue luego fue ese partido, digamos, que fue el que lo coronó, ¿no? Como gran futura estrella, futura promesa del Hércules. Luego también he querido rescatar el Hércules Elche del 74-75. Ganamos 1-0 en la última jornada de liga. Y ese día fue el primer día y único hasta ahora en el que el Hércules llegaba a la última jornada con posibilidades de meterse en la UEFA, en competición europea. Lo que pasa es que estaba muy complicado porque tenía que hacer algo más que la Real Sociedad, que llegaba empatado a puntos, y en el caso de que ganaran los dos, teníamos que ganar por 3 goles más de lo que lo hiciera la Real Sociedad. Claro, la Real Sociedad ganó 2-0 al Celta. Entonces teníamos que haberle metido 5 al Elche. No llegamos a tanto, le metimos solo 1. Y bueno, como anécdota de este partido queda que se ve que el entrenador del Elche no quedó muy contento con el árbitro o con lo que fuera, y la lió parda, y lió un buen pollo, hasta el punto de que la policía se lo tuvo que llevar detenido del campo. Quien dice anécdota, dice altercado policial, sí, pero bueno, sí, más anécdota. Más bien lo segundo, sí. Era un tal Pipo Rossi, y bueno, pues mira, se ve que la lió parda. Pipo Rossi. Y no sé si incluso llegaría a dormir en comisaría aquel día, ¿eh? Bueno, Pipo Rossi, tiene nombre de altercado. Sí, ¿verdad? Tiene nombre de altercado. Tiene nombre de liante, ¿no? Y bueno, ya el último, un Hércules Elche, que fue de la temporada 84-85 en Primera División. Y bueno, ganamos 1-0 también, y me preguntaréis qué tiene de especial este partido. Fue jornada 2 en Primera División, a priori es un partido normal, si no fuera porque coincidió con la huelga de futbolistas, no del Hércules ni del Elche, sino a nivel nacional. Todos los equipos hicieron huelga y tuvieron que tirar de los juveniles para jugar aquel partido. Y claro, jugaron jugadores absolutamente desconocidos por ahí entonces. Aquel Hércules Elche, jugadores que no conocía a nadie de la afición, y que, bueno, ganamos 1-0 con un gol de Ramos, que luego sí que llegó a ser jugador del Hércules. Hubo algunos que los que debutaron aquel día y que luego ni siquiera llegaron a ser futbolistas, ¿no? Como suele pasar en los juveniles, hay algunos que triunfan y otros que no. Aquel día, por ejemplo, debutó Pascual Parra, que sí que fue un jugador muy importante en la historia del Hércules, pero debutaron otros que luego pues acabarían dedicándose a otra cosa, ¿no? Ni siquiera al fútbol. Y bueno, pues como siempre, vamos a esa costumbre sí que la vamos a respetar. Vamos a hablar de un jugador, ¿no? De una de las estrellas, ¿no? Que ilumina nuestra historia, ¿no? De nuestra casi centenaria historia. Qué bonito te ha quedado eso, ¿no? Muy poético. Sí, a mí es que ya sabes que esto de la historia saca lo más poético que tengo dentro. Últimamente estás muy romántico, ¿eh? Sí, bueno, últimamente no. Yo siempre sí, he sido romántico. No, últimamente más. Puede que más. El otoño, ¿no? Que me pone romántico. Y bueno, pues hoy vamos a hablar precisamente del hombre que anotó el gol, que os comentaba antes, que anotó el gol contra el Elche en la prórroga, en aquella eliminatoria de Copa del Rey, de Ramón Navarro López. Ramón Navarro López nació en Orihuela en el año 46, era extremo derecho. En aquella temporada ya empezó a despuntar, ya empezó a jugar muchos partidos, ¿no? Incluso como titular. Pero claro, lo que le hizo ganarse definitivamente el cariño contra la afición fue eso, ¿no? Fue el gol que tumbó al Elche, ¿no? Como os podéis imaginar, pues desde entonces fue bastante querido. Y bueno, hasta el punto de que muchos lo llegaron a considerar como el mejor jugador de la historia del Hércules, ¿vale? Como el jugador con más calidad de toda la historia del Hércules. Fue una promesa que en su día parecía que se iba a comer el mundo. De hecho, aquel año tiene la mala suerte de que, como el Hércules avanza en la Copa del Rey, llega hasta cuartos de final y en cuartos se lesiona contra el Zaragoza. De manera que no puede disputar la fase de ascenso, y aquello fue decisivo para que el Hércules no pudiera ascender a Primera División. Tuvo que esperar 2 años más, ¿no? Precisamente Ramón fue el que metió el gol del ascenso 2 años después contra el Portollano. Es decir, un jugador muy, muy importante, ¿no? Un jugador capital. Y bueno, pues la historia de Ramón es de sobra conocida. A lo mejor los más jóvenes no lo sabéis. Fue una historia tremenda porque, al estar en su mejor momento, asciende a primera, juega en primera, es una de las estrellas del Hércules, también en Primera División. Y claro, se fijan en los grandes y al final acaba fichando el Atlético de Madrid, pagando bastante pasta al Hércules. Y resulta que cuando le hacen las pruebas médicas, no pasa el examen cardíaco. Y tuvo también la mala suerte de que poco antes, precisamente un jugador del Atlético de Madrid, un tal José Miguel Martínez Ferrer, había muerto por temas de cardíacos. Entonces, claro, estaban la gente como muy... aquello como que estaban muy en tensión, ¿no? De que no les volviera a pasar y tal. Y bueno, pues como causa preventiva, la federación acabó prohibiéndole volver a jugar al fútbol. Una cosa terrible, porque el chaval tenía 21 años. Tenía 21 años y parecía que se iba a comer el mundo, ¿no? Bueno, el Hércules y Ramón estuvieron batallando durante 3 años con la federación, con todo el mundo, llevándolo a cardíacos, a médicos especializados para ver si le podían volver a dejar jugar. Pero no, fue en balde y ni el Hércules pudo cobrar el traspaso de Ramón, ni pudo volver a vestir la camiseta ni la del Atlético de Madrid ni la del Hércules. De hecho, al final, pues nada, se tuvo que buscar otro trabajo. Al final acabó siendo comercial de una empresa farmacéutica y de una marca deportiva. Y bueno, pues hasta su jubilación y su muerte. Y bueno, pues se quedará siempre como un gran jugador que pudo ser uno de los mejores jugadores de la historia de no solamente del Hércules, sino de la provincia de Alicante. Y que con 21 años, pues este pobre hombre tuvo que decirle adiós al fútbol. Sí, bueno, como tantos otros, ¿no? Que al final se han quedado por el camino. Sí, pero no es el caso de que no triunfara, es el caso de que no le dejaban volver a jugar al fútbol. Hay jugadores que sí, que al final no triunfan. Sí, no sé, quizá no hoy en día, con esa cardiopatía, sí es que habría posible. Podido jugar. Yo también lo pienso. Porque hay muchos jugadores, por ejemplo, ahora me viene a la cabeza Sergio Sánchez, que juega en Español, que le operaron del corazón sí. y ahora juega al fútbol sí, normalmente. Sí. Yo también lo pienso, sí. Además, no es el único, porque, por ejemplo, Carcelén, que es amigo mío personal, Carcelén se retiró por una lesión, en este caso no era el corazón, fue una lesión en la pierna. Pero yo estoy casi seguro de que Carcelén hoy en día hubiera podido jugar al fútbol, ¿no? Mejor operado, con los avances de la ciencia que hay hoy en día. Pero sí, como ya os digo, encima la gente estaba muy, muy con el recuerdo, ¿no? De este otro jugador que se había muerto hace poco, y seguramente eso influyó también, ¿no? Para que Ramón, pues, fíjate, solo con 21 años no volviera a poder volverse a poner la camiseta ni el Hércules ni ningún equipo de fútbol. Away, a warm embracing dance away, and ever since that night we've been together, lovers at first sight, in love forever. Bueno, queridos, pues ahora vamos a hablar de la que es nuestra tienda deportiva favorita, ¿verdad? Sí, el otro día estuve, por cierto, pasé por allí. Sí. Sí, la verdad es que está en un sitio muy céntrico, ¿no? Está en la calle Médico Pascual Pérez, que está muy cerquita de Alfonso el Sabio, sí. De la Plaza Nueva, la Plaza del Acuario, y la verdad es que incluso yendo a cualquier sitio es muy fácil pasar por ahí. Y bueno, pues no sé cuál es vuestro deporte preferido. En tu caso, Miriam, por ejemplo, ¿qué es lo que te gusta? Pues bueno, yo jugaba al fútbol en mis tiempos mozos y la natación me encanta. Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Javi? Pues no sé, yo es que juego al fútbol, al baloncesto, al balonmano, al tenis. O sea, es un polideportivo en potencia. Sí. ¿Eh? Este chico. Sí, vale para todo este chico. O sea, valgo para no para jugar mal en todo, pero... Pero ¿sabes por qué jugaba? Porque luego se iba a la cafetería Saloc a tomarse la Coca-Colita, ¿eh? Exactamente. Claro, estaba todo hilado como la sección de David. Pues efectivamente, la cafetería Chalo, que es el mejor sitio para descansar y el mejor sitio para comprar material deportivo, tanto equipaciones, tanto balones de fútbol, de baloncesto, de bañadores de natación, gorros, todo lo que acabáis de decir, todo eso podéis encontrar en SN Sport, ¿no? La mejor tienda deportiva de Alicante. Además, ahora estamos en temporada de empezar las ligas, ¿no? De empezar competiciones. Y bueno, pues para si tienes un equipo en tu empresa, un equipo con amigos, con vecinos, etcétera, pues es el mejor sitio para encontrar equipaciones, porque tienen la marca Joma de distribuidor, que es número uno en calidad. Incluyen estampaciones y, sobre todo, que esto también es muy importante, tiene precios muy baratos, precios que son de fábrica prácticamente. Entonces, si quieres calidad a buen precio, qué mejor sitio que en SN Sport, ¿no? la tienda de deportes de Alicante, que está, como decimos, en Médico Pascual Pérez número 20. Médico Pascual Pérez número 20. Damos también su número por si alguien quiere llamar y preguntar qué tienen, que ya adelanto que es de todo. Es el 965-230746. 965-230746. Y no solamente material deportivo, quien quiera comprar trofeos, quien quiera comprar incluso canastas, redes, etcétera, todo lo puede encontrar ahí. SN Sport. Bueno, y nosotros seguimos. Y antes de meternos en materia de ese Hércules Elche de mañana y de hablar, ¿no?, de esos tweets que nos llegan de la afición, creo que, Miriam, han entrado tweets referentes al Hércules B y otros asuntos sobre el Hércules. Así que léenos estos que han llegado justo ahora. Sí, pues la verdad es que nos están escuchando en directo. Me ha llegado un mensaje del Hércules B. Nos han comentado que juega este fin de semana a las 4 en el Samaranch contra el Pretelense. Así que, bueno, pues animamos a todos los herculanos a que que vayan, porque no coincide tampoco con el Hércules, o sea que seguro que está muy bien ver a los chicos. Y luego además también nos ha llegado un comentario de Francisco Gutiérrez, porque hemos puesto en el Twitter que, bueno, pues el tema del recibimiento, ¿no?, al Hércules, y comentaba que está muy bien, que por lo menos habrá alegría al principio del encuentro, pero que luego ya la salida será distinta. Y por último, nos ha llegado un comentario también de Francisco Gutiérrez sobre un texto que ha escrito, por cierto, no sé si lo habréis visto en Twitter, un amigo mío muy herculano, Rubén Abril, ha escrito un texto bastante bonito, pues bueno, recordando algunos de los momentos clave del Hércules de los últimos años, recordando otros derbis, y voy a leeros una frase que es el final, que es muy bonita. Dice: dejaros la piel, sudad esta camiseta y defended estos colores como nunca nadie lo ha hecho. Lo llamaron Hércules para infundir respeto, y el respeto se gana en el terreno de juego. El miércoles 20 de septiembre a las 9 en nuestro templo, el Rico Pérez, la batalla continúa, y esto debe de hacernos cambiar la racha en la liga, macho Hércules. Y comentaba Francisco Gutiérrez que muy bonito, muy cierto y real, pero los jugadores saben dónde juegan, saben lo que supone este partido. Si Viero sabe qué hacer, él piensa que no. Bueno, yo creo que algunos sí, ¿no? Porque algunos sí que son de Alicante, ¿no? Hombre, y hay gente con mucha experiencia, Samuel, Falcón, Peña, han jugado ya muchos textos. Si alguien sabe lo que es un Hércules Elche, es Samuel, que ha jugado por ambos lados, y además le han pitado base de bien. Chechu, yo creo que es un jugador que está esperando con muchas ganas este partido, sí, ¿no? Porque al final se ha identificado mucho con la afición. Después lleva cuatro años aquí y todavía no juega contra el Elche, es verdad. ¿Ha jugado contra el Elche B? Contra el Elche B, correcto. Ya le toca contra el equipo grande y ganarle. Además, este verano, ¿no?, que Vicente Mir se lo quiso llevar para allá para que vistiera la franjiverde. Entonces yo creo que es un partido también especial para ellos, y que yo creo que los jugadores... Antes leíamos un tuit, ¿no?, que si el entrenador no daba la responsabilidad, no llega, aceptaba esa responsabilidad, que jugadores y pesos pesados del equipo lo hicieran. Yo creo que por responsabilidad y por jugadores con liderazgo no va a faltar en un partido como mañana. Yo creo que tienen claro ese partido. Mañana a las 9 en el Estadio Rico Pérez, Hércules Elche. Además, con un partido, ya no solo por ser un Hércules Elche, sino porque tiene un premio goloso, ¿no? Meterte en ese sorteo contra equipos de primera división, que bueno, que no es el gran objetivo, los equipos de segunda B, pero oye, ya que estás en esa tercera ronda, un partido de ese sorteo, pues oye, que luego te toca la Real Sociedad, con todos los respetos por la Real Sociedad, en comparación con el Barça, el Madrid o el Atlético de Madrid. Es cinco veces menos taquilla. ¿Sí? Claro, y el estadio no te llama tanto para viajar a ver al Hércules en ese campo, pero bueno, que ya estás a nada de jugar ese partido, y ya todo lo que queda de aquí al final del programa con el derbi. El partido, Yo hoy estoy más positiva, si os digo la verdad, yo estoy más positiva. El sábado me fui del Rico Pérez, pues eso, fastidiada, triste, cabreada, una mezcla de sentimientos, y viéndolo realmente muy negro, ¿no? Porque si te paras a analizar cómo está el Elche y cómo está el Hércules, pues los números no salen. Sí, sí, y encima nosotros tenemos dos bajas, ¿no?, importantes. Juli se va a echar mucho de menos. Para mí estaba siendo el mejor del inicio de temporada, ¿no? O al menos el que más corría, ¿no? Sí, yo con lo de las bajas tengo una, no sé, le estoy dando vueltas a una cosa, llevamos 5 jornadas y Juli lesionado, Paul Hueso lesionado, Salinas lesionado, rotura de fibra más o menos los 3, ¿no?, pero problemas musculares. Al final, jugadores que tampoco se estaban lesionando se lesionan, y por ejemplo vemos a Javi Flores en el Elche que no se está lesionando. Sí. O sea que igual el problema es más allá del jugador, ¿no?, de eso que se habló. Así que... Yo el año pasado lo comenté varias veces cuando veía que los mismos jugadores se lesionaban continuamente, ¿no? Hablo de Javi Flores, como tú decías, hablo de Nieto, hablo de Chechu, ¿no?, en la misma posición encima. Yo comentaba que empezaba a sospechar que podía haber un problema en la preparación física del equipo, porque no es normal, ¿no? Porque parecía como que no estaban cumpliendo los plazos, como que se les estaba metiendo a jugar demasiado pronto y se volvían a romper continuamente, ¿no? Y bueno, ahora que tú lo dices, es curioso, ¿no?, que tres jugadores tengan la misma lesión, ¿no? Y... Bueno, la misma exactamente, ¿no?, pero bueno, que al final son problemas musculares que siguen afectando a jugadores importantes, en este caso Juli, que se pierde Badalona, que era un partido importantísimo para el Hércules, el derbi, y el partido del Ebro, que tal y como se está poniendo la cosa es una auténtica final. Y el Elche, bueno, también viene con alguna baja, viene con Collantes, que no puede jugar por lesión, que es un jugador muy importante para ellos, pero también está recuperando jugadores lesionados. Ha recuperado ahora a Golobar, que estaba lesionado, Tecchio también estaba lesionado. Entonces más o menos puede Vicente Mir hacer un equipo bastante titular. Y además que ha rotado, ¿no?, en el último partido hizo rotaciones el Elche. O sea, sobre todo porque el Elche se lo puede permitir, claro. El Elche es que tiene, ¿cuántos son? 5 puntos más que nosotros. Bueno, porque se lo puede permitir. Va con 13. Porque 13 se lo puede permitir, y porque iba a un campo en el que Javi Flores y Nino tampoco iban a ser tan resolutivos como a lo mejor Soricaba o Benja en ese sentido, que son jugadores bastante más corpulentos, bastante más de pelear por arriba y rematadores, que en ese sentido, en un campo contra el equipo en el que jugó el Elche, un campo totalmente de segunda B, tercera división, ese tipo de jugadores se le iba a hacer difícil. Y ahora ha jugado en Enrico Pérez, donde Nino va a jugar prácticamente como toda la vida. Javi Flores hasta hace nada estaba jugando ahí, o sea que van a sentirse muy cómodos en este campo y con césped nuevo. A ver, mira, yo respecto a este partido, respecto a la importancia que tiene, puede tener importancia en varias cosas, ¿no? En lo deportivo yo creo que muy poco, ¿no? Porque las posibilidades que tiene el Hércules en la Copa del Rey son mínimas. En lo económico sí, que puede tener, ¿no? Por lo que tú dices, ¿no? Porque es verdad que nos puede tocar una Real Sociedad, pero también nos puede tocar un Barça o un Madrid como el año pasado, ¿no? Y hacer una gran taquilla. Esto para los dos, ¿no? Tanto para el Hércules como para el Elche. Pero fíjate, para mí la mayor importancia que tiene este partido ahora mismo radica en la figura del entrenador del Hércules, porque mañana no va a estar como hoy, o va a estar todavía más cuestionado, o va a estar, digamos, con mucha más tranquilidad. ¿Tú crees que si mañana pierde puede que sea su último partido con el Hércules? Depende cómo pierda. Hombre, si el Elche nos mete un meneo, no lo descartaría. Si perdemos en la próloga con un gol en fuera de juego o algo así, a lo mejor no, ¿no? Pero sí que creo que lo de mañana puede ser un punto de inflexión, ¿no? Tanto para lo positivo como para lo negativo, ¿no? Si el Elche nos gana y nos gana bien, es definitivamente muchos se van a desconectar ya de la temporada, van a dar casi la temporada ya por perdida, van a decir, pues otro equipo, otro año mediocre, otro proyecto que no sirve para nada, otro año que como mucho vamos a quedar cuartos y en el playoff de milagro y tal. Y en cambio, si se le gana el Elche, yo creo que al revés, muchos herculanos se van a conectar, ¿no? Van a decir, oye, mira, pues es un equipo que estaba tardando en funcionar y tal, pero si es capaz de ganarle al Elche, que el Elche venía disparado, ¿no? Venía como un tiro y tal, y le ganamos bien y tal, pues oye, a lo mejor si vieron no es tan mal entrenador, a lo mejor los que ha fichado Portillo no son tan malos, etcétera, etcétera. O sea, sí que lo veo más un punto de inflexión para el proyecto del Hércules y para el entrenador, que al final es el que capitanea el proyecto, que por otra cosa, ¿no? Que por temas deportivos, que específicamente la Copa del Rey, como ya os he comentado alguna vez, creo que es una competición bastante secundaria. No, está claro que el Hércules no aspira a ganar la Copa del Rey, ¿no? Pero sí que es verdad que, ya no solo por lo que has comentado, sino también por el subidón que le podría dar a la afición, ¿no? Ganar al Elche después de tanto tiempo, encima recibir a un europeo, ¿no? Y el bajón que nos podría dar. Es un partido que mucha gente está diciendo, ¿en qué mal momento llega, tal, no sé qué? Si se gana, llega en el mejor momento posible, porque una mala racha la transforma, le da la vuelta, absolutamente. Totalmente. En cambio, si se pierde, esto es de perogrullo, ¿no? Si se pierde, llega malo, y si se gana, llega bueno. Pero si se pierde, es ahondar la crisis todavía más, de lo que está, mucho más, porque es perdido contra el eterno rival. Y claro, ya estamos hablando incluso de consecuencias de cargarnos al entrenador en la jornada 5, cosa que no ha pasado nunca en los últimos años. Además, la afición del Hércules, y yo me incluyo, tenemos muy poca paciencia, siempre lo vemos, ¿no? Que en cuanto van unos partidos no muy buenos, ya empiezan a querer volar cabezas. Imagínate perdiendo en el Rico Pérez el Elche, la que se puede formar. Y tenemos poca paciencia, y a mí me parece normal, porque claro, es que llevamos 4 años, ¿no?, en segunda B, ¿no?, que es una categoría en la que el Hércules no debería de estar, ¿no? Y en 4 años yo no he llegado a ver nunca un equipo de verdad que dijeras, es que este equipo asciende, es que este equipo es ganador, es que este equipo... Entonces, claro, es normal que la paciencia se agote, ¿no? Empieza una temporada y vemos que es lo mismo de siempre, que los jugadores no dan de sí, que no funciona y qué tal. Yo... A lo mejor peco de impaciente, no lo sé, pero es que me parece normal, ¿no? Somos muy pocos los que vamos, y los que vamos pues queremos otra cosa, queremos que recompensen nuestra fidelidad de alguna manera, no queremos ver tanta mediocridad, ¿no? Y entonces, claro, una manera de contentar a la afición, de que nos olvidemos de todo lo que llevamos y de tal, es esa, ¿no? Es ganar la Elche, porque hace muchos años que no le ganamos la Elche, porque hace muchos años que no jugamos contra la Elche, y es algo de lo que tenemos mono, ¿no? Tenemos mono de derbi. Y sobre todo de ganarles. Sobre todo porque el derbi no se ha jugado por eso, porque el Elche estaba en una categoría superior, ¿no? Porque correcto. A lo mejor tú estuvieras en segunda y el Elche en segunda B. Y además que el Elche vuelva a bajar a segunda B y que tú le ganes es una victoria moral, ¿no? Muy grande, ¿no? Porque es como que todos los años en los que el Elche ha sido superior, como que les hemos alcanzado, por fin. No a lo mejor por méritos nuestros, sino más bien por deméritos de ellos, pero oye, por lo menos ya estamos a su nivel. Es un consuelo, y un consuelo bastante grande, ¿eh? Pero entonces vosotros mañana vais confiados, ¿no?, al Rico Pérez. Yo voy temeroso de Dios y de la vida, sí. Yo hasta ayer tenía la mentalidad de que íbamos a perder y no por 0-1, ¿eh? Yo pensaba que nos iban a dar una buena paliza, pero no sé por qué hoy estoy positiva y pienso que, bueno, cada partido es un mundo y creo que van a salir comiéndose el césped porque sabe lo que se están jugando y bueno, veremos. A ver, de todas formas, tengo ahí una parte que me dice, Miriam, no te hagas ilusiones porque luego ve el jueves a la Universidad de Elche con los compis, ¿sabes? Y aguanta las cositas. A ver, yo también pienso que los derbis, y esto es en general, no solo el alicantino, los derbis son partidos especiales, ¿no? Y a veces no entienden de rachas, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, al Madrid meterle 4 al Barça y en el siguiente partido el Barça le metía un 2-6, ¿no? pues no sé, puede pasar un poco de todo, ¿no? Y más encima un partido de Copa del Rey que ni siquiera puedes especular, ¿no? Porque es un partido que tiene que acabar, tiene que haber un ganador. Por eso también yo lo veo como una final, ¿no? Como un punto de inflexión para el entrenador, ¿no? Porque no puede ser que mañana salgamos regular del campo. O salimos cabreados o salimos contentos. No, no hay otra. No hay punto intermedio. Yo creo que mañana se va a ver a un Hércules bastante reconocible, yo creo que más del estilo de Siviero. Porque hasta ahora están jugando contra equipos en los que en teoría tiene que proponer fútbol, tiene que ser superior y no le está costando, o sea, le está costando bastante. Estamos hablando de que los mejores minutos del Hércules llegaron en el partido contra Alcoyano, un partido en el que se jugó más o menos de tú a tú, en el que los dos equipos peleaban el balón, peleaban el control del partido. Y yo creo que mañana se puede ver ese Hércules más reconocible, más del estilo de lo que quieren montar Siviero con ese doble pivote Navarrete Pepe, lo que va a jugar seguro porque tampoco hay muchas más opciones, sí, ¿no? Claro. Checa en el Rico Pérez, no cuenta y Miñano está sancionado. El problema que tiene es la baja de Juli, porque yo creo que tal y como está jugando el Elche, está jugando con ese 4-4-2, que mucho espacio entre defensa y centrocampista, no tiene un jugador ahí más de corte defensivo. Yo creo que ahí, con Juli, con Moja y con Chechu, perdón, son jugadores muy móviles, no son jugadores tan estáticos de banda como se pueda quedar Gaspar en una zona que tampoco tiene mucha influencia en el juego. Nieto, que es por la banda y ya está, no va casi al centro. Son tres jugadores que eran muy móviles, que intercambian mucho la posición y que venían a recibir en zonas donde no suele haber ningún jugador del Elche ahí para barrer ese espacio. Yo creo que ese es el problema que tiene, y no sé si apostará por ese doble delantera con Óscar Díaz, que pueda actuar como media punta. Yo creo que no, yo creo que... Me extrañaría, sí. Bueno, igual apuesta por Óscar Díaz de inicio en lugar de Carlos Fernández, sí, esa sí que puede ser, pero yo creo que apostará por Nieto como extremo y Moja y Chechu que se intercambia esa posición de media punta y extremo izquierdo. Si no mete dos delanteros contra equipos de debajo de la tabla, ¿no? Contra el Badalona, contra el Cornellà de inicio, me extraña que lo haga contra el Chechu. Y sobre todo, perdona, teniendo en cuenta que la convocatoria en el banquillo no es de 18. Hay menos, ¿verdad? Son 16, entonces igual en un partido en que puedes irte a la prórroga, puedes irte largo, igual quemar las naves de los dos delanteros que tienes en plantilla se te queda un poquito corto luego. Y una cosa que además a mí me resulta incomprensible, que la federación todavía siga así, dejando solamente cinco personas en banquillo, pero bueno. Bueno, porque al final en liga se permite en segunda B, sí, igual que en primera y en segunda, pero la Copa, al entrar en tercera división, pues bueno, se entiende que los equipos de tercera tienen más dificultades para formar plantillas largas y bueno, por no darle ventaja al equipo grande que pueda meter 18 y ellos vayan con 15 y el utillero y el segundo utillero en el precisamente, banquillo. Precisamente, aparte de que sí que hay equipos, sobre todo teniendo en cuenta que los equipos que juegan de tercera son equipos que han quedado primeros el año pasado y que por lo tanto suelen ser equipos que sí que tienen plantillas un poco más largas. Sí, bueno, pero... Aparte es que lo que tú acabas de decir es que es un partido que pueda haber próloga. Entonces, claro, son partidos en los que tener máximos recambios posibles es muy, muy trascendental para los entrenadores. Entonces, ya a mí me parece como dejar un poco cojo el partido, la verdad. Y quería preguntaros otra cosa, respecto a lo que tú comentabas, Javi, de que es un partido más de tú a tú y tal. ¿Creéis que mañana el Hércules le va a dejar la iniciativa al Elche? Espero que no. Yo creo que va a ser un partido disputado. Yo creo que no va a haber un dominador, claro. Yo creo que van a salir los dos a intentar dominar el partido. No creo que haya ninguno que le ceda el control al otro. La duda que tengo yo es, el Elche está dominando, está jugando muy bien, está arrasando los partidos, está goleando, está muy, muy superior, pero al final Vicente Mir, por lo menos a mí me ha demostrado, lo hizo con el Hércules, lo hizo con el Murcia, que cogió una racha muy buena, que dominaba, que arrasaba, sí, pero partidos importantes, con el Murcia, se acobarda un poquillo. Con el Murcia lo hizo ante el Valencia Mestalla, que cambió el equipo, luego no acertó con los cambios, se puso el equipo atrás, cuando tenía que remontar no arriesgó, y en el Rico Pérez sí que es verdad que el partido contra el Cádiz sí que salió volcado, sí que metió bastantes cambios, fue un equipo ofensivo, pero en el partido de ida, para mí, regaló el partido. Entonces, la duda que tengo yo sobre Vicente Mir y el Elche es si mantendrá ese bloque, ese esquema ofensivo de Liga, porque en Liga está jugando con un doble pivote muy ofensivo. Yo creo que contra el Hércules pondrá un centro del campo bastante más, más defensivo, teniendo en cuenta que jugará con dos delanteros, que con Nino y con Benja. Yo creo que pondrá algo más de contención en el centro del campo. Entonces la duda que tengo es si veremos al Elche de Liga, que dominador, que arrasa a equipos como el Badalona, como el Deportivo Aragón, o el Hércules, o el Elche de Vicente Mir, que se jugará el ascenso contra equipos importantes. Lo que te has dicho es un matiz muy interesante, y además yo también me da pie a que os haga una pregunta, una reflexión. No sé hasta qué punto Vicente Mir considera que este partido es tan importante como estos que tú decías, ¿no? Como los del playoff, ¿no? Tanto el año hace 2 años con el Hércules o el año pasado contra el Murcia. Porque para el Elche, en general, no para Vicente, para el Elche, este partido no les hace ni mucho menos la ilusión que nos hace a nosotros. En primer lugar, porque nosotros lo necesitamos, ¿no? Necesitamos, hemos empezado la temporada muy mal y necesitamos una victoria. En segundo lugar, porque para ellos es un marrón. Todo lo que decíamos antes de que para nosotros es muy bueno, ¿no? Por fin ponernos al nivel del Elche y jugar y tal. Para ellos vienen de todo lo contrario, ellos vienen de bajar, ¿no? Entonces, claro, para ellos es un auténtico desastre, ¿no? El de estando en primera hace pocos años, ahora estar jugando contra el Hércules en segunda, ¿eh? Entonces, yo no sé hasta qué punto, y desde luego la temporada del Elche, incluso aunque pierda mañana, va a seguir siendo buena el comienzo, ¿no? Me refiero. Entonces, yo no sé hasta qué punto, a lo mejor Vicente Mier este partido no se lo toma como un tengo que ganar sí o sí, y sí que se atreve a ser más ofensivo mañana. No, yo creo que todos somos conscientes de la importancia del partido, no por ser de la Copa del Rey, sino por ser un derbi, por ser el Hércules Elche. Y aunque la temporada el Elche haya empezado muy bien y todo lo que tú quieras, si pierde, si viniendo de los partidos que está haciendo el Elche, porque nosotros al fin y al cabo no es que tengamos excusa, pero llevamos muy mala racha y no sorprendería que el Elche nos ganara. Pero si ahora viene el Elche de meter 4 y 5 goles, tanto en casa como fuera, y el Hércules, que no viene tan bien, le gana, yo creo que eso también sería un problema gordo para tanto para el entrenador como para el equipo. Miriam, ¿no te parece significativo que los aficionados del Elche no hayan querido venir por 20 euros? En el fondo no son los 20 euros. En el fondo es que no quieren. No quieren ver este partido. Vienen 400 y algo, ¿eh? El último mensaje que he visto era de 400 y algo. Es un Hércules Elche, por supuesto, pero que todos los problemas, las excusas que han puesto para no venir, que son 20 euros, mira, que nadie se arruina por 20 yo euros. Yo creo que también. A mí me da la sensación de que para ellos es un marrón este partido. No, yo lo del tema de las entradas creo que intentaron apretar y no como amenazar, por decirlo de alguna forma, oye, que si esos son los precios no vamos, y como han visto que han pasado y que los precios eran los mismos, pues hoy, que es el día de antes del partido, han ido ya taquilla, sí, porque vienen unos 400 y algo, o sea que... Yo creo que el Elche tiene más que perder que ganar en este partido. Pero dicho esto, tampoco creo que el Elche quiera no ganar esta eliminatoria, porque que le da mucha importancia, porque las dos rondas anteriores en Badalona se tuvo que clasificar en penaltis después de jugar una prórroga en un campo malo, un viaje, juegas prórroga, pasa penaltis contra el Durango, un equipo de tercera división, acabas en la prórroga. O sea que yo creo que después de haberte jugado dos prórrogas, pasar una por penaltis, pasar dos eliminatorias muy ajustadas, yo creo que verte a una eliminatoria de un equipo de Champions, de Copa de Europa, ahora mismo no afrontarla como si fuera un partido fundamental, no tendría mucho sentido. Y yo creo que en Elche, después de haber del descenso a segunda vez, de todo lo que ha conllevado el verano, de cómo fue la temporada pasada, para ellos, que a lo mejor pueda llegar allí el Madrid, el Barça o el Atlético de Madrid, es un estímulo para incluso para captar socios. Yo creo que eso es más estímulo para la directiva que para la afición, fíjate. Y de todas maneras, yo creo que Vicente Mir le da muchísima importancia al partido. Más que nada porque estuvo aquí, dejó al Hércules casi en segunda división, a una ronda de ascender, y no se le renovó. Sí, yo creo que eso que pueda sentirse todavía poco reconocido. Todavía, ¿no?, guardado en el corazón. Que además es verdad, yo creo que debería haberse renovado. A pesar de que en la promoción de ascenso, tal y como tú comentabas, fue bastante cobardón, yo creo que aún así tenía que haberse renovado porque hizo una temporada muy buena. Por eso yo creo que tendrá ganas de revancha, ¿no? Por decirlo así de alguna manera. Javi Flores, yo creo que no, a lo mejor no tanto, ¿no? Porque al final, bueno, la decisión la entendió así. Pero Vicente Mir, yo creo que sí que fue un poco más controvertida, ¿no? Su salida, más después de la temporada que hizo el Hércules, que quedó lejos de la promoción de ascenso, todo aquello. Yo creo que puede ser un estímulo muy importante para Vicente Mir, que si siempre es muy competitivo, yo creo que mañana contra el Hércules no va a dar nada por perdido, y si puede ganar 4-0, mejor, y salir mucho más contento de allí diciendo, me echasteis de aquí, pues... Sí, sí. Un año y medio después estoy aquí eliminándoos de Copa del Rey y dejándoos muy, muy tocados después de este partido. Es un aliciente también para él, sin duda. Veremos a ver qué pasa, chicos. Yo ahora ya no te veo tan positiva de mirar, ahora ya te veo cargada. No, ¿sabes qué pasa? Mira, te cuento, me pasa lo mismo que con el Cádiz, el último partido, ¿no? Aquí. Sí. Intento hacerme la idea, ¿no?, de que no vamos a pasar, de que no vamos a ganar. Lo que pasa es que en el fondo doy por hecho que sí. Por ejemplo, el partido del Cádiz yo me veía ya en Luceros, ya tenía todo planeado, y me quiero autoengañar en plan, mira, no te hagas ilusiones, pero bueno, siempre hay esperanza. Ahí estamos todos, hombre, si vamos al Rico Pérez es porque tenemos esperanza, sí, de ganar, si no, no iríamos, ¿no? Y vamos, yo mañana voy a estar gritando como un energúmeno, porque yo mañana creeré más que nadie que vamos a ganar. Luego yo a lo mejor, depende cómo quede el resultado, a lo mejor al final del partido grito también como un energúmeno, pero por otra razón. ¿Cuál va a ser tu foco de la crítica? Pues hombre, depende del partido. No lo tienes pensado todavía, ¿no? No, según cómo se desarrolle. El otro día, por ejemplo, estaba sobre todo enfadado con el entrenador. El otro día sí que les grité un par de cosas. El otro día en el partido yo escuché un grito de Silvero Dimisión. Sí. Así como dato, Silvero. Sí. Lo bueno que tiene, como la gente no tiene muy claro el nombre, igual no le llega. No se da por aludido. No le llega esa crítica, ¿no? Pues yo he escuchado Silvero, Siveiro, Siberio. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que Gustavo Silvero lo tiene mejor que Tevenet, que era muy fácil de dejémoslo en siberiano, ¿no? Ahora que estamos en el Festival de Cine Ruso, aquí en Alicante le llamamos siberiano. Siberiano, cuando si llega, ¿no? Ese equipo en enero, diciembre, lo que hará más fresquito en el Rico, pero sí, ya sí que se come el turrón, ¿no? Bueno, vamos a ir cerrando, ¿no? Porque nos estamos quedando prácticamente sin tiempo. Últimos apuntes del partido de mañana. Una porra, alguien se atreve a decir resultado. Bueno, yo esta vez no quiero ser gafe, no quiero decir un resultado concreto. Solamente espero llevarnos la victoria y estar todos muy felices con que pase el Hércules y gane al Elche. David. Pues yo me voy a mojar un poquito más que la chiquilla. Es que luego se gafa, hazme caso. A ver, mira, yo os voy a hacer más específico imposible. 0-0, 2-1 en la prórroga. Toma ya. Madre mía, en la prórroga encima. Morirse. Yo ya sabéis que siempre digo 3-1, entonces va a ser 3-1. Pero es que nunca acierta. Venga, vale, pues. Sí, yo qué sé. 1-0, ¿vale? Bueno. 1-0, ese va bien. Si es 3-1, voy a partir de ahora siempre decir 3-1 y luego cambio el resultado. Y bueno, ya nos habéis escuchado a nosotros, que entonces ya estaréis un poquito aburridos. Vamos a escuchar a la gente más interesante, ¿no? Que nos llegan por Twitter. Miriam, ¿qué nos comenta de ese partido? ¿Qué expectativas tiene la gente? Tenemos muchos mensajes. Lanzamos la pregunta, ¿no? Bueno, pues ¿de qué esperaban de este partido? Por ejemplo, Joaquín comentaba que por desgracia y por no estar Juli, nos van a poner finos filipinos. Alfonso Martínez tampoco es muy positivo, la verdad, y dice que nos va a caer la del pulpo. Pero bueno, cambiando un poquito de ánimos. Sin embargo, Cracks Hércules decía que si ganamos sería un punto de inflexión para el futuro y que tenemos que estar todos los herculanos unidos y apoyando desde el minuto uno. Respecto a este comentario de apoyar al equipo, Herculanisme decía que esta vez hay que apoyar al equipo desde que llegan al campo, haciendo referencia al recibimiento del que ya hemos hablado y animando a los herculanos a que acudan al Rico Pérez a las 7. Adrián Ortuño también es positivo y confía en una victoria. Dice que en el fútbol todo puede pasar, pero que lleva de rodillas rezando desde el día del sorteo. Yo creo que estamos así todos, ¿eh? Desde aquel día que nos pilló un poco de sorpresa. Y la Santa Fa nos pilla lejos todavía. Si no, ya estábamos allí todos esta noche. José Magomis piensa que es muy complicado por las lesiones y por la dinámica del equipo, pero que esto es un derbi y se igualan mucho las cosas. Manolo Piera, al que tendremos seguro muy prontito por aquí, habla de una victoria que nos dé moral y el culanisme pide que la afición esté al lado del equipo en todo momento. Y el último comentario que leemos lo hizo en la grada azul, aunque más bien era una reflexión, y cito textualmente: que lo visceral gane a lo racional, que el orgullo gane a la lógica y que la humildad pueda sobre la prepotencia. Sin duda, agradecemos a nuestros seguidores de Twitter por estar tan activos y responder siempre todas las preguntas que lanzamos, y también aprovechamos para agradecer a nuestro amigo Raúl Aliaga, el diseñador que ha creado nuestro logo, y os dejamos su correo electrónico por si alguno quiere que le diseñe un logo: ruloaliaga@gmail.com, ruloaliaga@gmail.com. Un logo chulísimo, sin ninguna duda. Y rápidamente, porque nos quedamos sin tiempo, ya está el tema de la subasta, esa segunda subasta más o menos cerrada. Mañana o el jueves, si no me equivoco, conoceremos a los ganadores de la subasta. Creo que mañana. ¿Eh? Y al parecer, Juan Carlos Ramírez y Enrique Ortiz han pujado por esas por esas acciones, por ese 88%, una cantidad de 508.000 euros, si no estoy equivocado, si no me bailan las cifras. Y bueno, parece que dentro de poco podremos tener otra vez dueño del Hércules, un dueño con nombre y apellidos. A mí la verdad es que todo me parece muy absurdo, porque nos embargan las acciones, ¿no? Por impagos y tal, y luego resulta que la compran los mismos. Entonces, a mí a estas cosas se me escapan un poco a toda lógica, ¿no? Estas cosas que además no solamente las vemos en el fútbol, también las vemos en otros sectores empresariales. En fin, yo la verdad es que estoy un poco decepcionado con este tema, porque mañana se confirmará, ¿no? A lo mejor resulta que mañana no sale, que ha habido algún otro pujador sorpresa y tal, pero en principio parece que todo el mundo da por hecho de que nadie va pujado, ¿no? Salvo Ramírez. Todo el mundo lo da por hecho y tampoco habría que tenerlo tan claro. Imagínate que ahora llega alguien y... Sería muy sorprendente. Es raro, ¿no? Porque lo normal es anunciar estas cosas. Yo ya os digo que yo no he pujado. El sueldo de este mes no me ha dado pues para yo llegar. Pensaba que sí, ¿eh? A mí se me queda un poco alto también. Y la verdad es que me decepciona un poquito, ¿no? Porque, en fin, yo oí durante mucho tiempo decir que estaban buscando buscando inversores y tal, ¿no? Por ejemplo, el alcalde, ¿no? El alcalde se pasó durante muchos meses diciendo que tenía inversores y tal, y bueno, pues ahora me gustaría saber dónde están todos estos inversores. En fin, me decepciona y me frustra, ¿no? Que al final acabemos en las mismas manos de siempre, que ya nos han hecho ir a una subasta y nos han hecho arruinar, y bueno, pues qué garantías tenemos de que no va a volver a pasar. Bueno, pues tenemos por aquí un poquito de información. Supuestamente y con casi toda seguridad, Ortiz y Ramírez han puesto encima de la mesa un talón de 508.147,54 euros, que yo sé que te ha quedado muy poquito del sueldo para llegar a la cifra. Por los 54 céntimos podía haber aportado. Que bueno, era el precio de salida. El IVF enviará mañana, ya miércoles, un comunicado oficial tras abrir los sobres presentados con el resultado de la segunda subasta, que recordamos que la primera quedó desierta, así que veremos. Sí. De hecho, ellos querían la adjudicación directa. A mí lo que pasa es que no les dejó la Generalitat Valenciana. Bueno, pues dicho esto, nosotros vamos al cierre, que nos quedamos sin tiempo. Hasta aquí ha llegado el quinto programa de Hércules y Punto de la temporada. Repaso a esa jornada liguera con el empate a uno ante el Badalona. Repaso escaso, es cierto, pero lo que mandaba era esa extensa previa de la tercera ronda de Copa del Rey ante el Elche. Mañana derbi en el Rico Pérez por un puesto en ese sorteo contra los equipos Champions. Y el domingo, que nadie se olvide, que no lo hemos comentado, pero lo repetimos ahora. Domingo, partido vital a las 12 ante el Ebro por Aragón TV. Como siempre, lo contaremos por aquí el próximo martes. Esperemos que sea con esas dos victorias en el bolsillo y con ese alegrón de haberle ganado al Elche mañana. Gracias a todos los oyentes que nos han dejado sus impresiones en Twitter y gracias a mis compañeros Miriam González y David Rubio. Gracias, chicos, y mañana nos vemos por el Rico Pérez. Bueno, mañana a sufrir, a disfrutar, que pase lo que tenga que pasar, y el martes a contar dos victorias. Oye, Chato, ya podías haber elegido otra canción, ¿eh? Ha habido dos días que has elegido otra canción y ha sido siempre la misma. Oye, ¿y tú siempre tienes la misma de Frank Sinatra? Ya, porque eso es una sección fija. Pero eso era un secreto, ahora ya lo sabe todo el mundo. Nadie se había dado cuenta si no llegas a decir. Los miles de oyentes que tenemos seguro que están. Ya, pero la canción mola tanto que la gente no se da cuenta. Bueno, gracias también a la Asociación de Herculanos por juntarnos en esta aventura y, como no, gracias a Jaime Martín y los controles técnicos y a hoy Radio 4G por hacer posible que estemos en el aire. Por supuesto, gracias a nuestros patrocinadores Cafetería Xaloc en calle Padre Recadero de los Ríos 26 y SN Sport en Médico Pascual Pérez 20, muy céntrica, en calle y Cafetería Xaloc. Gracias por este patrocinio. Yo soy Javi Rubio y ha sido un placer acompañaros durante esta hora de programa. Nos escuchamos el próximo martes 26 de septiembre. Adiós. ¿Buscas trabajo? Apunta a este teléfono y llámanos al 965 14 25 21. 965 14 25 21. Si buscas trabajo, la OID te lo puede ofrecer. Necesitamos vendedores para Alicante y todas las localidades de la provincia. Llámanos al 965 14 25 21 o visita nuestra delegación en calle Capitán Segarra 24, Alicante. La organización impulsora de discapacitados tiene trabajo para ti.